antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Ya no sabía. Te quiero antes de que tus labios me confirmen.